para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso. Hola Juan, buenas tardes, buenas tardes para vos y todos los oyentes de Radio Panamericana y amigos de la cooperativa Yamcay de Huerta Grande. Bueno, estamos nuevamente con nuestra columna semanal política de El Necio y hoy vamos a analizar un poquito la situación política nacional que, bueno, se ha visto conmovida por algunos sucesos que ocurrieron esta semana. En primer lugar, quiero mencionar cómo poco a poco se está conformando un reclamo social masivo en la Argentina, se están uniendo las luchas, y eso se vio el otro día en el Congreso de la Nación, cuando se trató las leyes de apoyo al aumento de las jubilaciones, que felizmente fue aprobada. En la calle fue aprobada, obviamente, con la oposición de La Libertad Avanza, ¿no? Y con la abstención del radicalismo y del PRO. Pero bueno, lo importante es que la propuesta se aprobó, que era muy necesaria para los jubilados. Si bien no le soluciona el problema de fondo, pero por lo menos puede llegar a ser un alivio que hayan aumentado en aproximadamente un 8% las jubilaciones y llevar a 110 mil pesos el bono. Para los que no tienen nada prácticamente, algo es algo. Pero mientras esto ocurría dentro del Congreso, en la calle, era una multitud que traía a cada sector su conflicto para manifestarlo y para hacerlo saber a la opinión pública, ¿no? Tanto de parte de los trabajadores de la salud, del Hospital Garrahan, que yo creo que es el más candente de los problemas, el tema del CONICET, de los investigadores y todo eso, cómo se ha venido vaciando el CONICET, el tema de los jubilados, obviamente, y bueno, y una serie de otros hechos puntuales, no solo en los organismos del Estado, sino también en empresas privadas. Así que fue una jornada importante porque poco a poco se van uniendo todas esas luchas. No nos olvidemos, eso en Buenos Aires, pero en Tierra del Fuego también ocurre lo mismo, en Salta ha ocurrido lo mismo con Ledesma, y bueno, en todos lados hay problemas, donde hay economías regionales, producción de productos agrícolas, como en Mendoza, permanentemente hay conflicto porque a la gente, por lo fundamentalmente que no se le reconoce debidamente el trabajo que realiza, ¿no? Entonces, todo el mundo ve de que hay gastos para salir de viaje, el presidente, y anda en eventos ahí diciendo su locura, pero para mejorar la situación de los jubilados, no. Entonces, bueno, esto se está profundizando cada vez más. Bueno, no sé hasta dónde va a llegar, qué sé yo. La verdad que este país es impredecible en ese sentido. Otro país ya hubiera habido una conmoción y esto se hubiera terminado hace rato. Pero bueno, la Argentina está en esa situación, su pueblo y los movimientos nacionales y populares como el peronismo no tienen demasiadas opciones de qué hacer, porque querer remover al presidente a través de la Constitución es imposible porque la Cámara, la Corte Suprema de Justicia veta todo lo que vaya contra el presidente. Así que por ahí no pasa nada. Por la parte de la calle, de salir y que vamos a ir todo al matadero, me hubieron el aparato represivo que ha instrumentado este gobierno, asqueroso, ni la dictadura tenía esto. Entonces lo mismo. Entonces la jugada es esperar que la voluntad de los argentinos, que los argentinos de bien reflexionen, incluso quienes votaron a este gobierno, para no volver a cometer el mismo error en octubre. Y bueno, si se hace una buena elección en octubre, otra va a ser el cantar, porque otra va a ser la fuerza de la resistencia. Muy bien. Bueno, el otro tema que es importante fue la transmisión que hubo de la entrevista a Cristina Fernández de Kirchner el día lunes por C5N. Indudablemente que cada vez que Cristina se presenta así en público masivamente, produce una conmoción. Y bueno, batió en todos los récords de rating, de todo, este reportaje. Y hasta la gente que no la quiera, Cristina la escucha, ¿no? Porque siempre tiene algo importante que decir, siempre algo tiene nuevo que decir. Ahí mencionó varios puntos sobre cómo debe manejarse el justicialismo y la propuesta sobre el rol del Estado, cosas novedosas que solo ella las dice. Pese a ser una persona ya de una edad avanzada y con mucha experiencia, sin embargo, es la única política que propone cosas nuevas dentro de lo que es la base del justicialismo. Así que bueno, por eso que fue realmente importante todo lo que dijo y sobre todo habló mucho de la unidad del justicialismo, que es el reclamo que hacen todos los peronistas, ¿no? Que haya unidad en el movimiento. Por eso creo que después de la entrevista hubo algunos llamados telefónicos entre el entorno de Cristina y el de Axel Kicillof para que en algún momento en estos días se reúnan ellos dos. Ustedes saben que el conflicto que se desató, o la discusión o la diferencia entre Axel y Cristina, fueron fundamentalmente por la decisión que tomó Axel Kicillof de desdoblar las elecciones. Para septiembre serían las provinciales y para octubre las nacionales, como en todo el país. Lo cual obliga a asegurar la elección provincial, porque si la elección provincial no es buena, menos lo va a ser la elección nacional. Y fíjense que en todos los lugares donde se desdobló las elecciones, los oficialismos perdieron, sobre todo ahí en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, Axel hizo lo que le aconsejaron los intendentes del conurbano, y los intendentes aconsejan eso porque ellos se quieren asegurar su propia quintita, ¿no? Entonces, como se eligen, se renuevan concejales y todo eso, bueno, van a poner toda la carne en el asador para ese día, y bueno, y esperemos que para octubre también hagan el mayor esfuerzo para los diputados nacionales, que son los que necesitamos para poder derrotar a este gobierno, ¿no? Que no sea cosa que después, cuando llega la elección de diputados nacionales, los intendentes se hagan los distraídos y terminen diciendo, bueno, que la campaña la haga la Cámpora. Entonces, estas son las cosas que han estado en la mesa de discusión. Cristina aceptó finalmente la resolución de Kicillof, pero la aceptó sabiendo que no era una decisión acertada. El peronismo es un movimiento nacional y se tiene que tomar decisiones en el ámbito nacional, para todas las provincias. Por eso, y Cristina es la presidenta del partido. Yo siempre repito que cada uno tiene que cumplir su rol. Cristina es la presidenta del partido y hace, por ahora es el gobernador, que es una figura importantísima y que tiene un futuro importantísimo, posiblemente sea el próximo candidato a presidente del justicialismo, sí, posiblemente. No es el único. Así que veremos cómo sea eso. Pero bueno, lo que se notó sinceramente es la conmoción que ocurre cuando Cristina habla. Por eso es que la quieren proscribir, ¿no? Todo ese tramiterío de la Corte Suprema para que Cristina sea condenada y no pueda presentarse a las elecciones, eso está ahí candente. Hay diferencias en la Corte Suprema sobre cómo reaccionar al respecto, pero no se sabe, porque todos los jueces, los fiscales, la mayoría han sido nombrados por Macri, y bueno, tienen una posición política tomada contra contra el ámbito de nacional y popular, no solamente en el caso de Cristina, sino en otras resoluciones que siempre ha fallado a favor de eso. Por eso es que hay causas que duermen el sueño eterno, ¿no? Entre ellas la causa Libra, que no vemos que no avance, pese a que fue una estafa terrible cometida por el presidente de la nación. Ahí está, durmiendo, esperando a ver que la gente se olvide un poco de eso que ocurrió. Así que bueno, la situación está acelerándose, indudablemente, que poco a poco se irán dando las posibles alianzas, sobre todo ahí en la provincia de Buenos Aires. El PRO y la Libertad Avanza aparentemente ya tienen cerrado algún tipo de acuerdo. Por supuesto, el PRO va a la cola, ¿no?, de la Libertad Avanza. Y bueno, y el peronismo, si Cristina y Axel se reúnen, a partir de ahí se empezará a hablar de cómo se van a conformar las listas. No nos olvidemos, Cristina se presenta candidata a legisladora provincial por la tercera sección electoral. La tercera sección electoral, hay 8 secciones electorales en la provincia de Buenos Aires. La tercera sección electoral tiene 5 millones de electores. Es impresionante. Está La Matanza, Quilmes, Florencio Varela, impresionante. Y ahí se va a presentar Cristina, que se presume que va a ser una gran elección. De parte de la Libertad de Avanza quieren jugar a los streaming, a todos esos comunicadores que tiene la Casa Rosada, ¿no? Como el Gordo Dan, dicen que lo van a jugar ahí. Escuché ayer al Gordo Dan hablando como que él le va a ganar a Cristina, qué sé yo, no sé. Puede ser, mira, en este país yo ya la verdad no me asombra más nada, ¿no? Pero bueno, esperemos que la gente, o por lo menos gran parte del electorado, haya reflexionado sobre lo que votó hace 2 años y bueno, y sí, esta vez elija mejor, ¿no? Otro que está jugando fuerte y que probablemente salga a la cancha también en septiembre en Buenos Aires es Sergio Massa, como diputado provincial por la primera sección electoral, que es la sección donde vive él, y toda la zona sur del Tigre y Vicente López y todo eso. Así que bueno, indudablemente que se va a hacer una batalla importante, porque si se gana esa elección, se gana la de octubre, y si se gana en la provincia de Buenos Aires, se gana en toda la nación. Así que bueno, así están dadas las cosas. En Córdoba un poco se está esperando a ver qué ocurre, así las conversaciones a nivel nacional. El peronismo todavía no tiene ni esbozado un acuerdo interno. Aparentemente habría 3 sectores, que son el oficialismo de parte de Yayora y Schiaretti, primero La Patria de parte del kirchnerismo puro, de Gabriel Esteve y de otras agrupaciones, y también por otro lado la gente que aparentemente estaría con Kicillof, y ahí aparentemente jugaría Natalia de la Sota, pero es todo eso todavía está medio verde para ver cómo se arma. Bueno, muy bien, gracias y hasta la semana próxima. Bueno, y para despedirnos vamos a escuchar un tema de un grande de América Latina, Alfredo Zitarrosa. Chau, chau, y hasta la semana que viene. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria, memoria de los ausentes,